toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Gen de Radio. Gen Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Bienvenidos, damos comienzo a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Martes 28 de septiembre, 2 de la tarde, 3 minutos, día gris, día triste, día de la provincia de Buenos Aires, aquí en La Plata. ¿Qué le pasa, Carosino? Estamos al aire, ¿eh? Que lo cumplas. Ah, cumpleaños. Feliz. ¡Feliz cumpleaños, Juan Vega! Muchas gracias. Feliz muchas cumpleaños. Muchas gracias al operador ahí, a la productora Jessica, a Walter. 20 años, ¿quién pudiera? ¿No? ¿Quién pudiera tener 20 años? Bueno, casi por duplicado, 39. Pero todavía no llega a los 40. Sos un nene. Y no sé si un nene. Yo pensé, pero a los 39 pensé que se me acababa la vida. ¿Qué yo digo, pasó? Qué grande que soy, llegar a los 40, soy un viejo, te puedo asegurar que sos un pendejo. Cuando sos chico, cuando sos joven, ves los 40 como algo lejano, decís, no, 40 es un señor, es un viejo, y cuando tenés la edad, no es tan así, te sentís bien, es la mejor edad, dicen, para el hombre, es una buena edad. En eso coincido, sí, de los 30 a los 40 me parece la mejor década. Ah, me mató hasta los 40, ya me quedé un año y ya está. Ya está, y bueno, ¿qué querés? Joda toda la vida, vos. Pensé que la mejor edad empezaba a los 39, a los 40, maduro, con cierta experiencia, pero todavía con juventud, con vitalidad. Es la mejor edad, dice. Sí, bueno, para mí fue de los 30 a los 40. No, no me puedo quejar, che, está bueno. Todas las décadas tienen sus cosas piolas. Sí. Están buenas. Todas tienen algo de interesante. Lo importante es estar con alguien, ¿no? Sí, no sé, estar bien uno, qué sé yo, más allá. No sé si estar con alguien o no. Si estás con alguien, mejor. Porque usted está bien. Yo estoy bárbaro. Bueno, mejor que nunca, como decía Rosita, ¿verdad? Cooper, buenas tardes. Saludamos a Alejandro Cooper. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Todas las décadas tienen sus encantos. Exactamente. Sus pros y sus contras, ¿no? Exactamente. Exactamente, uh-huh. Tal cual. Sí. Y yo creo que lo importante es estar bien con uno mismo. Es lo que dije yo. Es eso. ¿Cómo está, intendente Rossi? Bárbaro. Mejor que nunca. Había perdido el tipo la selección. El ex intendente. Que lo nombraron en una nota en La Nación vinculándolo a Martín Insaurralde. Sí, una nota dura. ¿Cómo le están pegando a Martín Insaurralde? Una nota dura del Conadamón. A Insaurralde y a Mansur, a los dos jefes de gabinete. Sí. Exactamente. Sí. Inclusive con algunos datos no ciertos. Porque no ciertos, o sea, mentirosos. A ver. Creo falsos. Que, falsos, sí. Porque habla que la conexión con Jorge Rossi comenzó en el año 98. Y no es así. Comenzó, él empezó en el año 2002, más o menos. ¿No comenzó en el 98? No. Hasta el 99 pongamos en contexto. El fin de semana salió una nota en el diario La Nación de Alcon Adamón hablando sobre Insaurralde, una presunta que Insaurralde sería un presunto agregado, sería alguien colocado por Máximo Kirchner en el gobierno de Axel Kicillof para controlarlo, y se habla de los vínculos del el intendente Lomas de Zamora, hoy en licencia y jefe de gabinete flamante de la provincia, los vínculos con el juego. Con el juego. Con el juego, la provincia de Buenos Aires, en particular, y a nivel nacional, con los vingueros, con los casinos, con el juego, con los empresarios del juego. Y en ese contexto se hace un relato de lo que fue su trayectoria política en Lomas, cómo llega al municipio, cómo es su relación con el ex intendente Jorge Rossi, que fue el titular de casinos de la provincia de Buenos Aires. Y también fue el hombre en las sombras de Duhalde durante la presidencia de Duhalde en Lotería Nacional. Jorge Rossi. ¿La presidencia de Duhalde en Lotería? No. No. En la Nación. Claro, porque si no parece que dijiste la presencia de Duhalde en Lotería. No. Cuando Duhalde fue presidente de la Nación. En 2002-2003, Jorge Rossi era la persona en las sombras de Duhalde que manejaba la Lotería. Que se puso en ese entonces debajo de el hipódromo de Palermo como 2.500 máquinas tragamonedas. Sí. Recuerdo. También le están pegando al jefe de gabinete nacional, a Mansur le están pegando por todos lados. Casi parece una copia ahora de Insaurralde, pero la verdad que a esta altura me parece hasta una estrategia considerable si lo hicieron adrede. Vamos a convenir que Mansur es un hombre muy polémico, como en su momento lo pudo haber sido Duhalde también, cuando estaba al frente del gobierno. A Mansur le están pegando por todos lados. El hombre que no quiere el IFE, el hombre que no quiere la ley del aborto. Lo pusieron para eso. El hombre que no quiere la ley del etiquetado. Ahora, no lo pusieron para... da la impresión que lo pusieron para eso y de Alberto se olvidaron. Un escudo para Alberto. Un blindaje para... ¿Sabes que me da la impresión? Una especie de punching ball. Claro. Le pegan a él. Digo, si no fue la intención, le salió bien. La verdad que le salió bien, porque todos los medios se están ocupando de Mansur y se están olvidando de Alberto y de Cristina Fernández. Hay que ver si fue la estrategia o no del gobierno. Cristina desapareció de escena. Y Alberto también. Alberto está recorriendo pueblos, barrios. Estuvo en Ituzaingó. En la isla Maciel, obviamente son visitas sorpresas, nadie sabe hasta que llega, ¿no? No sea cosa que le vayan a operar acto. No tenía ese dato. Y no, si no te operan no el se acto. Anuncia, no se convoca a la militancia, a los vecinos. Por lo menos a la prensa. No, a los medios no. No, para que no te operen el acto. Te escrachan, te mandan. ¿Los medios te operan el acto? No. Si los medios comunican. Y difunden el acto, a eso me refiero. Por eso no quieren invitar a los medios. Es un poco raro eso, ¿no? Pero hace rato que se usa. Juntos también. Además, desde el gobierno de Kirchner, a los medios nos ponen en un corralito y no podemos tener acceso o movilidad por todo el acto, es decir, nos encierran en un lugar y ese es el lugar asignado y nunca es cerca de ni del VIP ni del escenario. Respecto de las recorridas de un presidente, de un gobernador o de los políticos, lo que se trata de evitar es que la oposición te mande gente a putearte. ¿Sí? Que todo salga lo más tranquilo posible en la visita del presidente. Perdón, esto no se difunde acá, con anticipación. Fíjate que a Macron le tiraron un huevo los otros días, saltó que Macron, el presidente de Francia, de que estaba en una recorrida, se acerca una mujer y la mujer le pegó una cachetada. Sí. A ver, le tenés... Sí, bueno, le ha pasado a Macri también, en su momento. Cachetada, ¿no? No, pero lo han escrachado, lo han escrachado en el exterior también. Y a Cristina también. A María Eugenia Vidal se tuvo que ir de un acto por una salida no programada, agarrando unos pozos y una me acuerdo. Unos pozos. Sí, pozos, agarró una ruta que alternativa, no, y la salida no era por el lugar programado. Son 2:10, 2:11 de la tarde, decíamos que es un día gris, de llovizna, 16 grados de temperatura en este momento. Hoy tenemos un programa con mucha información. Vamos a estar reflejando o analizando o interpretando o comentando con Ricardo Carosino la actualidad del Frente de Todos del oficialismo de la zona oeste, sí, lo que se llama el oeste, el conurbano, puntualmente de Morón. Vamos a hablar con un dirigente, con un concejal de la zona, con un diputado. Perdón, de la región, que sabe mucho sobre la zona, pero hay una nota en Bonaerenser, nuestro portal, bonaerenser.com.ar, muy dura, o al menos muy expresiva sobre lo que pasa, lo que está pasando en ese distrito, que no sé si dura, no deja de reflejar lo que está pasando en el distrito. Duro es lo que está pasando. Claro, duro es lo que está pasando en todo caso. Lucas Gui, el intendente de Morón, no ha tenido una buena gestión. Esto lo dicen muchos los vecinos, ante todo. Uno basta con entrar al Facebook para ver los reclamos. Y basta con ir al lugar y comprobar que los reclamos existen, que tampoco son trolls, como algunos dirigentes del gobierno de Morón quieren hacer creer, troll del macrismo. Bueno, no todos son troll del macrismo. La verdad que hay vecinos enojados, vecinos a los que sienten que la gestión no fue buena. Esta gestión. La anterior sí, antes de Tagliaferro, no fue una mala gestión. Pero no sé qué pasa en estos dos años, tal vez la pandemia. Pero la verdad que la gestión no está siendo buena. Salió a admitirlo alguien del mismo espacio, si se quiere, hasta hace muy poco dentro del Nuevo Encuentro. Estamos hablando del diputado provincial Adrián Grana, y salió a decir eso, que faltó gestión, que por eso se perdió en Morón. La elección en Morón fueron 10 puntos para favor de Juntos. Yo estoy hablando con gente de Juntos, de Morón, y me dicen, bueno, a ver, Juntos viene teniendo la misma cantidad de votos en Morón, no es que aumentó. Claro. El problema es que cayó Gui. Que cayó Gui. Bueno, lo que está pasando en muchos distritos de la provincia, del conurbano sobre todo. Ajá. Que cayeron los oficialismos. El caso de Lomas, por caso. Hoy justamente hablaba antes del programa con un referente de Lomas de Zamora y me decía, el problema es que nosotros bajamos mucho. No es tanto lo que sube Juntos. Lomas de Zamora había redondeado el 50 y pico, 54% aproximadamente en las elecciones de 2019. Hoy está en el 40 y pico, 42, 43. Con lo cual bajó. Y es lo que decís vos. Los oficialismos en los consejos liberantes, en los municipios, bajaron su caudal de votos. No pasa solamente por un crecimiento junto, que se mantiene más o menos. Es lo que venimos diciendo en el programa. La lógica o la teoría de los tres tercios. Un tercio de Juntos, un tercio de Frente a Todos y un tercio que oscila. Bueno, en 2019 ese tercio se volcó para el lado de Juntos. Hoy pareciera que ese tercio se está volcando para el Frente a Todos. Hoy pareciera que se está volcando para el lado de Juntos. Entonces baja el Frente a Todos y sube Juntos. Pareciera ser que ahí está la cuestión. En la subida y en la bajada de los oficialismos. Sí. Pasó con Juntos en 2015, cuando pierde, y está pasando ahora con el Frente de Todos. Desde el 2017 a hoy, por lo menos, el Frente de Todos o el kirchnerismo o el peronismo en Morón perdió 40.000 votos, desde el 2017 a hoy. Muchos dicen que es porque la gente no fue a votar. Veremos si en noviembre eso es verdad. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Hablábamos sobre la situación de Morón y nombrábamos precisamente a Adrián Grana, quien está del otro lado. Gracias, Adrián, por la comunicación. Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper, te saludamos desde el aire de Bonaerenser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, la situación es parecida a lo que estamos contando. Hay una baja del oficialismo, pero sobre todo la consecuencia de la subida de Juntos es que bajó el caudal de votos del Frente de Todos. En Morón, puntualmente, te pregunto. Mira, a mí me gusta empezar el análisis desde entender que pareciera ser que el termómetro como unidad de medición está roto. Porque me parece que el conjunto de las variantes políticas, inclusive de las encuestadoras, auspiciaban una cosa distinta a lo que después terminó pasando. Inclusive los boca de urnas, sí. han visto los boca de urnas ese mismo domingo, decían cualquier cosa con respecto a lo que después fue pasando. Sí. Entonces me parece que el primer análisis es que se está intentando leer la sociedad y sus movimientos electorales con mecanismos que pareciera ser que no son muy precisos, por lo menos en su mayoría. Y eso genera situaciones concretas. Desde que la oposición salió a felicitar a los ganadores, que éramos nosotros del Frente de Todos, en provincialmente, y que bueno, que al fin y al cabo, después las urnas dijeron una cosa totalmente distinta. Me parece que el efecto de la pandemia, más las nuevas realidades y las nuevas miradas socioculturales que hay en la sociedad, hace difícil interpretar previamente lo que está pasando, si no se hace de una mirada muy precisa, de una mirada muy cercana de lo que está pasando en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas. Digo, me parece que hay como que pensar un replanteado. Acuérdense ustedes el titular del domingo del diario Clarín, intentando justificar por qué iba a ganar el Frente de Todos. Sí. ¿No? Entonces, digo, me parece que el termómetro está roto, y esto hay que ponerlo como principal elemento. Y después, digo, en términos generales, pareciera ser que hace falta volver a una lógica de gobiernos pensar este nuevo escenario socioeconómico es muy complejo, y en cada uno de los lugares tiene distintas lecturas, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, me parece que hay que empezar a revisar el mecanismo de acción y de construcción de cómo se trabaja la opinión pública. Adrián, buen día, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. Hay que comenzar a revisar cómo el trabajo que realizan las encuestadoras, porque dicen que en Capital Federal o en las zonas céntricas del conurbano es fácil medir las opiniones. Pero en los lugares alejados o en los lugares en villas o asentamientos, es a través de redes sociales o a través de celulares, y es muy difícil lograr encontrar el público representativo de una encuesta. Yo entiendo que sí. Yo creo que se está utilizando un lente para pensar la sociedad que no, por lo menos, no está actualizado. Y obviamente para ver cuáles son sus intereses. Me parece que hay una situación ahí compleja, que hay que revisar cómo es la llegada de las encuestadoras y de la sociología, digamos, para poder ver esto. Me parece que estamos en un momento, digo, más allá de los resultados electorales, atravesando un momento súper extraordinario de la historia por lo menos de la humanidad en los últimos 100 años, ¿no? Que es esta realidad que nos azota al conjunto de la humanidad con esto del COVID y las nuevas cosas que ha generado esto. Hay un montón de nuevas angustias, de nuevos sufrimientos, inclusive de cómo se procesa la alegría. Veníamos en un proceso de desarticulación social, si se quiere, producto de, parece tonto pero parece a veces medio recurrente, pero en el año 1900, con el acceso de los grandes partidos de masa, la gente se informaba en función de lo que el órgano de prensa del partido a lo cual adhería tenía la lectura sobre el mundo. Entonces uno se enteraba, hola. Sí. Uno se enteraba lo que pasaba al otro lado del mundo por lo que decía el partido en su órgano de difusión. Y entonces, bueno, eso tenía una mirada y constituía una línea, una mirada inclusive de quienes. Ahora cualquier persona accede desde un celular a la información mala o buena de lo que pasa en Vietnam, acá en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, esta lógica de la desarticulación del procesamiento de la información, de una cantidad de cosas, la fake news, genera una cantidad de nuevas realidades que hoy me parece que no están bien leídas y que hay que ver cómo se generan. Una pregunta que hay que hacerse: ¿con quién piensa y en dónde el ciudadano común en las situaciones colectivas? En general lo piensa solo en la casa frente al televisor. Y eso tiene que ver con una desarticulación social muy fuerte, ¿no? También para eso, en vez de utilizar encuestas cuantitativas hay que utilizar los grupos, es decir, las cualitativas, para tener las ideas fuerza de lo que piensa el ciudadano. Sí, y que también entender la vulnerabilidad de lo que está pensando el día que se hace la cualitativa, porque como la vorágine de la información es tan fuerte, la variación de los acontecimientos es tan fuerte, de la noche a la mañana cambia el humor social por producto de cosas que pueden ser absolutamente relevantes o no. Uh-huh. Y muchas veces pueden ser ciertas o pueden ser grandes mentiras. Entonces, esta me parece que... Yo lo que vengo planteando alrededor de esto, que nosotros tenemos que, por eso digo, cuando que tenemos que ser profundamente doctrinarios desde el peronismo para pensar el abordaje de la sociedad y las cosas que está pensando nuestra gente. Entonces, y empezar a intentar reconstruir lazos sociales y tejidos sociales donde podamos procesar colectivamente nuestras angustias, nuestras necesidades y también nuestros sueños, ¿no? Entonces, por eso digo, hay cada día se hace más presente o cada día se hace más importante el tema de la comunidad organizada como elemento para poder ir procesando las cuestiones colectivas y los sueños colectivos, que es lo que al fin y al cabo hacen que una sociedad se pueda desarrollar y se pueda pensar. Digamos, no se hace desde... No, es imposible pensar una sociedad desde el sillón de mi casa frente a la televisión. No, es materialmente imposible, porque después cuando salgo a la calle tengo miles y miles y miles de personas que hicieron lo mismo y que llegaron a conclusiones probablemente distintas. Entonces, si no hay un proceso de construcción de nuevo sueño, de nuevo objetivo, de qué significa la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, va a ser difícil que se pueda empezar a revertir esta situación. Estamos en comunicación con Adrián Grana, que es diputado provincial del Frente de Todos y además fue hasta 2019 el presidente del Consejo Deliberante de Morón. Grana circuló, se dio a conocer en las últimas horas unas declaraciones donde culpabas o responsabilizabas en realidad al intendente Lucas Guí de la derrota en el distrito. ¿Por qué pensás esto? Primero una aclaración. Yo sí. Fui presidente del Consejo Deliberante hasta el 2008. 2008, no, ok. No. Bien. 2009 quizás, un poquito más. 2009, 2010, hace tiempo ya. Bien. No es tan próximo. Dale. No, a ver, yo no culpé al intendente. Yo creo que el intendente de Morón es, y lo decía en la nota, es el responsable máximo de la gestión municipal por voluntad popular. Y es quien debe conducir los procesos en el territorio. Lo que sí dije, y me parece que por diversos motivos, entre ellos la pandemia, hubo una gestión que estuvo disociada de la cosa más de mayor nivel de cercanía que tiene que tener una gestión para poder procesar situaciones, entre otras cosas, en el marco de crisis económica. Morón conoce bien de cómo son procesos de este tipo. Hemos sido parte de la reconstrucción del distrito en momentos muy graves, como fue el 2001, donde eso se pudo procesar en unidad en el conjunto de la sociedad porque había muchísima cercanía entre el funcionariato y el vecino, y no para resolver problemas, porque todos saben que uno no siempre puede decir que sí a la resolución de los problemas, porque el presupuesto es finito, no infinito, es finito. Entonces, ahora el acompañamiento permanente en las angustias, las tristezas, los problemas de la gente, es una condición sine qua non para un gobierno de cercanía, como tiene que ser cualquier gobierno, pero específicamente un municipal. Entonces, yo lo que decía es que si en ese sentido había habido un gran alejamiento y se había... y podemos pensar que puede haber sido por la pandemia, de alguna manera, pero a mí me parece que hay otros condimentos y otros condicionamientos que ameritan hablar. Y lo decía en el marco, entre otras cosas, sobre todo porque parece haber una pobre autocrítica del resultado electoral. Digo, la autocrítica nos tiene que servir para saber qué cosas hay que corregir. A mí centralmente me parece que lo que debe corregir la gestión del Frente de Todos en Morón es esto de la cercanía. Y después lo que entiendo que hay que dejar al intendente de Morón lo más libre posible, porque creo en sus cualidades, para que pueda seguir gobernando, para que pueda definir los destinos del municipio, que lo pueda llevar a un horizonte no solamente de triunfo electoral, sino de mejoras permanentes sobre lo que tiene que ver con la calidad del desarrollo humano en nuestro municipio. Por lo tanto, para eso hay que, a quien ha definido la voluntad popular que conduzca a los destinos, hay que liderarle las manos para que lo pueda hacer. Y eso hoy no está sucediendo. ¿Y quién debería liberarle las manos, Adrián? Ricardo Carosino, te saluda. A mí me parece que es la bicefalía que por la cual se pasa la gestión municipal, con la presencia permanente de quien hoy es presidente de la Comar, Martín Sabatera, que tiene que pegar un paso al costado para dejar que el intendente pueda desarrollar las políticas públicas que tiene que hacer, y con la personalidad que es lo que ha elegido la gente, digamos, a quien lo ha elegido para conducir los destinos de la patria. Después que cada uno discute política con quien quiere, pero la centralidad de la toma de decisión, la centralidad de las acciones de gobierno, la centralidad de la muestra de acción, la impronta tiene que ser la impronta de quien la ha definido la voluntad popular, que es Lucas Díaz. Perdón, Adrián Grana, para que quede claro, usted lo que acaba de decir es que se tendría que correr o dejar de dar órdenes u opiniones o consejos Martín Sabatella a Lucas Gui, que más o menos lo considera como una especie de su pollo, dicho en términos populares. Sí, eso, la consideración es las opiniones, los consejos, me parece que entra en el plano de lo individual, y cada uno elige con quién hablar y pedir opiniones, y eso a mí me parece absolutamente normal. Lo que creo es que lo que no puede pasar es que haya bicefalía. Lo que no puede pasar es que el intendente no tenga yo no puedo encontrar una foto, ni siquiera una foto donde no esté permanentemente acompañado y con un saldo evidentemente negativo el intendente de Morón. Entonces me parece que hay que dejarlo que es la de alguna manera también la opción que yo he tomado, más allá del conocimiento personal que tengo con el compañero Gui, el afecto personal que tengo con él, cuando cada vez que me pide una opinión, obviamente se la doy. Ahora, la última palabra, la última decisión es justamente la de él, no la mía. Por más que yo entienda lo que sea, pero es... ¿Me permite hacer una pregunta envenenada? ¿Qué opina del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que... Digo por el doble comando, ¿no? Es que yo no veo que haya doble comando. Hay opiniones. Porque vos fijate muy... Mirá, es absolutamente interesante. Viste que cuando Cristina hace una carta, dicen que quiere manipular... y lo pone en el lugar de títere Alberti. Ahora, cuando Cristina no habla, dice que está ausente, y lo que más ha pasado en estos 20 meses de gobierno es que dicen, ¿por qué no habla Cristina? ¿No? Sobre todo los grupos hegemónicos mediáticos, ¿no? Porque cuando habla, ¿por qué habla? Cuando no habla, ¿por qué no habla? Ahí sí, lo que hay es una decisión, y se expresa claramente en la carta, cuando ella dice en el 19, había una propuesta del presidente de ponerlo a Aguado como Aguado de Pedro, como mi jefe de gabinete, y Cristina dijo, no, presidente sos vos, tiene que haber en la jefatura de gabinete, tiene que haber una persona de tu confianza, ese es un consejo sano, está bien, obviamente que todos tenemos que participar, porque aparte la ausencia de, por ejemplo, los compañeros, las compañeras más vinculadas a un sector, a cualquiera sea, puede ser, hay que acompañar al presidente, hay que estar ahí. Ahora, las decisiones las toma él. Y acá lo hemos visto permanentemente en el marco de todas las acciones. Y las discusiones que tienen que ver, con que a veces uno está más de acuerdo o menos de acuerdo con las decisiones que toma. Ahora, las decisiones las toma el presidente. Adrián, nadie está discutiendo nunca eso, ¿no? ¿Y cómo ves la llegada de los intendentes al gobierno de Axel Kicillof? Algunos medios... Me parece un gran aporte. Puede constituirse en un gran aporte. Primero, a mí lo que me resulta interesante de las movidas de gabinete es que, más allá de los nombres propios, lo que muestra es una clara decisión de, bueno, respetarse. ¿No? Es decir, bueno, tuvimos 20 meses de gestión, perdón, fuimos a la elección, nos pasó lo que nos pasó. Una parte tiene que tener seguramente responsabilidad de lo que ha significado esto que nos ha atravesado, que es la pandemia, y otra parte tiene que ver con potenciales errores, aunque sea no forzados, que hemos cometido. Entonces nos repensamos y repensamos la estructura de gobierno para los 26 meses que vienen por delante, no solamente pensando el 24 de noviembre, sino pensando en el 2023. Bueno, nosotros creemos que hace falta darle continuidad al proyecto nacional y creemos, yo soy un convencido, que hay que construir una hegemonía de largo plazo del proyecto nacional para poder sacar a la Argentina de la crisis. Para eso hay que hacer gobiernos que año tras año o elección tras elección vayan validando ese proceso electoralmente. Bueno, para eso hay que dar respuesta. ¿Y cómo ves hoy la tensión que se está produciendo entre los movimientos sociales y el gobierno nacional? ¿Crees que existe esa tensión como aparentemente se ve? No sé. Bueno, hay diversas... Los movimientos sociales son parte del entramado político, por lo tanto tienen diversas terminalidades y intencionalidades cuando se plantean las cosas. Nosotros cuando marchábamos en la calle pidiendo mayor nivel de atención a los sectores populares en el gobierno de Macri, lo hacíamos claramente de un lugar de la política. Entendíamos que era un proceso político que llevaba y económico que llevaba a la Argentina a la destrucción, como efectivamente pasó. Por lo tanto, digamos, no es ingenuo ninguna movida política. Yo lo que creo es que me parece que hay una fuerte discusión en si hay dos o una sola economía. Nosotros creemos que hay una sola economía que tiene que ser la que democratice los recursos para que el conjunto de los argentinos y argentinas tengan las mismas oportunidades para poder desarrollarse. Y después hay otra tesis, que hay dos economías, una economía de los pobres y una economía de la abundancia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Nosotros creemos en que el trabajo es la salida, que tiene que ser con trabajo, que tiene que ser a partir de la dignidad de cada una de las personas que pueda avanzar en eso, y hay que ir construyéndolo. Mientras tanto, tiene que haber políticas sociales que sean capaces de atemperar las angustias que generan este proceso de salida de la pandemia macrista y de la pandemia de COVID. Eso hay que ser muy sólido. Bien. Grana, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Pasó Adrián Grana, diputado provincial del Frente de Todos, bueno, haciendo un panorama o un balance importante de la situación en Morón, pero también hablando de temas nacionales y provinciales. 2:34, ya seguimos con Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Blanca piel inmaculada. plumas. Raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blanquicelestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco bien bajito. Lleno de risa en la tierra, llanto de risas de madre. Viendo en el 10 al compadre que me la risa latente. Su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y que su hijo me voy, de táctica ya no hablo. De la tarde, 40 minutos, seguimos al aire de Bonaerense por Radio Capital 91.3. Recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros buscándonos en redes sociales como @Bonaerense en Twitter y en Instagram. También en Facebook como Bonaerense, y que además toda la información del programa y lo que sucede en la semana, no solamente lo que pasa en el programa, sino lo que va pasando en el día a día de la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos, la pueden encontrar en bonaerense.com.ar, que es el portal de noticias de la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvieron reunidos Massa, Kicillof y Máximo Kirchner en Casa Rosada. Aparentemente, dicen, habría nuevos anuncios por parte del gobierno para los sectores bajos y medios de la sociedad en este intento de revertir el resultado de las PASO. Pregunta, consulta. ¿Van a tener efecto los anuncios del gobierno? Bueno, la batería de anuncios que están anunciando desde el domingo que se perdieron las elecciones hasta hoy, que se siguen adelantando los cambios en el gabinete. Hay una mejora para empleadas domésticas, una situación de regularidad de las empleadas domésticas. Todo eso, ¿va a tener algún resultado? ¿Va a tener algún efecto? Lo veremos. En principio, siguen los anuncios. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. La información ahora nos lleva a la segunda sección electoral, a San Andrés de Giles, porque estamos en comunicación con Carlos Puglieli, que es intendente de ese distrito y además es precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos. Carlos, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper, te saludamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo está el clima por allá? No sé si estás en San Andrés o andas por la ciudad de La Plata. ¿Por dónde andas? No, hoy estoy en San Andrés Giles. Está feo, está nublado, con ganas de llover, pero hasta ahora el agüita no ha aparecido. ¿Necesitan lluvia allá o están bien con la situación de sequía estamos y demás? Estamos bastante bien por esos días que llovieron. Pero siempre, bueno, un poquito más de agua no viene mal para el campo, ¿no? Sí, bueno, acá estamos igual, en La Plata estamos no con mucha lluvia, pero con el día gris y esa llovizna constante que no deja de ser molesta porque no es ni una cosa ni la otra. Ni la otra, así. Carlos, consulta, recién hablábamos con Adrián Grana, diputado provincial, y bueno, más allá de los temas en general que abordamos, él nos daba una definición y nos decía, lo que está roto es el termómetro con el que medimos a la sociedad. Esto en relación con el resultado de las PASO, con la victoria que presuponía o que se decía que iba a tener el Frente de Todos y que finalmente no se dio, por lo menos a nivel provincial y nacional. ¿Coincidís con esta afirmación? ¿Está fallando el termómetro de la gente? Mira, no sé si es eso. La verdad es que hemos vivido todos, el mundo ha vivido una situación muy difícil, muy dura, como fue la pandemia, que aún estamos transitando hoy ya con más herramientas porque, bueno, la vacuna empieza a dar su frutos, se nota, digamos, nosotros ya hace muchos días que no tenemos casos nuevos, que muchos más que no tenemos pacientes internados. Digo, la verdad es que vivimos una situación muy difícil y la verdad es que hubo que tomar decisiones difíciles, obviamente, para preservar la vida, que era lo más importante que todos tenemos, y de alguna manera, bueno, todas estas situaciones obviamente, de alguna forma, obviamente se expresan también en lo electoral, ¿no? Pero bueno, digo, eso sí es cierto, tuvimos la pandemia, la gente tuvo o tiene cierto malestar aún del encierro y bueno, de la degradación económica que se dio a nivel general, digo, pero falla pareciera ser la percepción que tiene no solamente el oficialismo, también la oposición que esperaba una derrota, con respecto a lo que piensa la gente o al menos lo que piensa al momento de emitir su voto. Me parece que hay algo de esto. Mira, por ahí yo te voy a hablar de mi experiencia en ciudades como la mía, que sí. Tenemos 25.000 habitantes. Nosotros hablamos todos los días con la gente, nosotros sabemos lo que piensa, lo que siente, lo que le pasa, lo que necesita. Obviamente, digamos, bueno, se dio la situación, la gente eligió de esta manera para este paso, yo creo que es una situación que puede revertirse y bueno, estamos trabajando para lograr, digamos, si es que no hubo esa empatía que necesaria, bueno, para terminar de llevar aquellas herramientas que aún nos faltaron para poder reactivar aquellas cosas que tuvimos que dejar en pausa, que fueron muchas. Pero uno habla con la gente todos los días y trata de acercar las soluciones a una situación personal, familiar, que lo ha afectado por muchos aspectos. Los aspectos emotivos, los aspectos económicos, los aspectos psicológicos. Obviamente hay una gran cantidad de cosas que han influido, ¿no? Carlos, te saluda Ricardo Carosino. Buenas tardes. La pregunta apunta justamente al sector del campo. Hoy ahí va a haber una reunión con el nuevo ministro Julián Domínguez y la mesa de enlace. La pregunta es, Domínguez, ¿llegó para cambiar qué en la relación con el campo? Bueno, Julián es una persona que conoce muy bien lo que tiene que ver con el campo, porque es de una ciudad cercana a la nuestra, que es Chacabuco, así que entiendo, digamos, que primero fortalecer el diálogo, muy importante, con los productores, analizar un poco la situación del sector, por supuesto, ver cómo afectan las distintas decisiones que se toman a todos, ¿no? A los argentinos, cómo influye eso en la relación con otros países, en el comercio exterior, etcétera. Así que, bueno, yo creo que es una persona que conoce del tema y que hará los cambios y las medidas, tomará las medidas necesarias para, bueno, poder transitar esta etapa, ¿no? ¿El diálogo estaba roto con la mesa de enlace o no? Mira, no tengo tantos detalles de ese nivel o cómo era la relación con ellos, pero entiendo que siempre se trata de buscar el diálogo y eso es algo que nunca debe faltar y hay que sentarse con todos, no tengo dudas. Volviendo a las elecciones, hay una lectura que dice que Cambiemos o Juntos, digamos, en los últimos años no ha variado mucho su caudal de votos, o sea, no lo incrementó, pero sí cayó el caudal de votos del Frente de Todos. ¿Coincidís con esta lectura o no? Mirá, ya te digo, yo la verdad es que creo mucho en la situación difícil, que no solo digo, no solo hay que analizarlo en un plano de nuestro país, sino hay que analizarlo también en el plano internacional. Yo creo que bueno, una elección se puede ganar, perder, te puede ir mejor, pero en definitiva lo por lo cual tenemos que trabajar es por el bienestar de la gente, de nuestros vecinos. Y de alguna manera ese es el camino que hay que hacer, digamos, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa en esta etapa tan difícil que estamos viviendo todos. ¿Cómo ves la llegada de los intendentes al gobierno de Axel Kicillof? Bueno, la verdad que si bien debo decirte que los ministros que conformaban el gabinete de Axel teníamos muy buen diálogo, eran personas que te respondían siempre el teléfono, sobre todo los intendentes que estábamos un poquito más alejados y que tenemos municipios más chicos. La verdad es que no tengo nada que decir de los ministros salientes, ¿no? Pero bueno, la mirada de los intendentes en el gobierno es siempre muy importante, por lo que te decía hace un ratito, digamos, ¿no? Uno está en contacto permanente con la gente, también es importante la mirada, digamos, de los intendentes por ahí que gobiernan ciudades importantes del conurbano, como también la mirada de los intendentes del interior, ¿no? Y también la incorporación de funcionarios que son intendentes del interior también es importante, porque, bueno, obviamente la provincia es muy grande, es muy diversa, y realmente el intendente tiene un poco ese termómetro, esa mirada más cercana del vecino, de lo que te pide todos los días, y eso me parece que es muy importante para el gobierno de la provincia. Carlos, una pregunta que le hacemos a todos los intendentes que son candidatos. Finalmente, si sos electo, como se prevé, ¿vas a asumir la banca o vas a seguir como intendente? ¿Tenés decidido eso? No, voy a asumir la banca. No, voy a asumir la banca. Sí, es una decisión que he leído, que hay fórmulas alquimistas para una cosa, la otra. No, yo he tomado el compromiso de ir en este lugar y bueno, es lo que voy a ejercer. ¿Qué te parece que le podés aportar al distrito desde la legislatura? Bueno, sin duda, o sea, creo que siempre para una ciudad es muy importante tener un legislador. Creo que eso ayude mucho a la ciudad, uno desde ese lugar, además de poner la voz de la ciudad, de la sección, de la zona en la cual vivimos, en la cual interactuamos permanentemente, le vamos a dar, y es un poco el objetivo que tengo de bueno, que esta mirada del interior, esta mirada de nuestra sección y bueno, de esta experiencia que uno ha adquirido durante tanto tiempo de estar al lado del vecino en el día a día, realmente creo que permite, bueno, poner esa experiencia y esa voz que nuestra ciudad necesita, y de alguna manera creo que eso es muy importante, sobre todo para San Andrés de Giles y para mi sección. Obviamente desde ese lugar también, bueno, aquellas cosas que permitan brindar las herramientas necesarias para mejorar el bolsillo de los trabajadores, apuntar a que la producción, que el trabajo, tengan las herramientas para esta etapa dura que nos toca vivir y ya pensando, digamos, en ir mejorando en los próximos meses y los próximos años, ¿no? Intendente, la última que le hacemos, usted es un hombre del Frente Renovador. ¿Cómo evalúa el rol que está teniendo Sergio Massa en el Gobierno Nacional? Digo, ¿tiene la participación que debiera tener? ¿Debería participar más en algunas decisiones? ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, Sergio es una persona que todo lo que ha ocupado lo ha hecho con absoluta responsabilidad y compromiso. Y yo noto mucho eso en él. Y la verdad es que trabaja en consonancia con eso, en tratar de brindarle las herramientas que son las leyes que desde el Congreso él puede tratar de trabajar junto al resto de los legisladores, que es una persona que tiene diálogo con todos los sectores. Eso posibilita que muchas leyes importantes hayan podido salir y que sigan saliendo, y tiene un conocimiento del Estado y de las necesidades que tiene nuestro país muy importante, y eso, bueno, se nota, se ve, y siempre él está ahí acompañando, tratando de articular con todos los sectores de la política, también de dentro de nuestro Frente de Todos, y dando obviamente la mirada y su punto de vista en todos aquellos temas que hace tanto tiempo que él por los cuales él viene trabajando, ¿no? Carlos Pulielli, intendente de San Andrés de Giles, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. No, a ustedes muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pasaba el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Pulielli, que es además precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos en la segunda sección electoral, confirmándonos que finalmente va a asumir la banca ante las versiones. Deja la intendencia. Deja la intendencia. Varios son los intendentes que ya prometieron que van a dejar la intendencia y otros las están dejando por cargos en el Ejecutivo. Es verdad, exactamente. Pero, hay varios. Hay que ver si renuncian o piden licencia. Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La madre del borrego. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí. Si renuncian antes de diciembre, tienen 2 años de no ejercer su mandato, con lo cual la ley los habilitaría a volver a presentarse como candidatos a intendentes en 2023. Si siguen en uso de licencia, se considera que el mandato no se interrumpió y no pueden volver a presentarse. Para volver a presentarte tenés que interrumpir el mandato en la mitad. Está bien, pero renunciando. Si renuncian, sí, renunciando. Pueden volver a presentarse. Si piden licencia, no, porque no dejan, el mandato no se corta. ¿Entiendes? No, yo te entiendo. Sí, está bien. En realidad se cortó igual del mandato. Sí, pero legalmente es una licencia. Está bien, ok. Así que ahí está la madre del borrego, como decía. ¿Qué harán? Perdón, si piden licencia, el intendente que está a cargo interino sigue siendo interino y está en lo que se llama en la jerga a tiro de decreto, es decir, hace algo que no le gusta, agarra, retoma la... Sí, el Consejo Deliberante valida la vuelta al intendente, vuelve por 48, 24, 12 horas, 6 horas... Lo corre al sucesor y esas cosas se hacen. Igual no hay tantos antecedentes de intendente que se hayan quedado... Se me ocurre Ferraresi. Que quedaron bueno, sí, digo que eran los pollos, como vos decías antes, con grana del jefe político Insaurralde también, y pero fue Insaurralde con Rossi, lo de sí. Rossi fue no, tanto Cacho Álvarez con Ferraresi como Jorge Rossi con Insaurralde, los dos renunciaron. Cacho Álvarez para ser ministro de Desarrollo Social, bueno, de Scioli. Y Jorge Rossi renunció para irse a su casa. Ahí está la diferencia. Cacho Álvarez siguió haciendo política, fue funcionario. Rossi desapareció de la escena y hasta hoy no se tiene. Rossi se jubiló de la política. De golpe. No sabemos por qué todavía. Es un misterio. No se entiende. Son los misterios del conurbano. No. Sí. Sobre todo de Lomas. Perdón, hay voces que hablan que le hicieron un trabajo de pinzas. ¿Un trabajo en banda? ¿Lo operaron? Sí. Bueno. No sé. No se sabe, la verdad que no. 2:00 p.m, 56 minutos, ya retornamos con Bonaerense. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser. Bonaerense, más que secciones, una provincia. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro,

3 de la tarde, 2 minutos, seguimos al aire de Bonaerense por Radio Capital 91.3. Les recordamos a nuestros oyentes que si no pueden escucharnos por la radio, lo pueden escuchar, nos pueden escuchar vía streaming por Radio Capital 913.com.ar. La noticia es que se podría ir a la cancha con una sola dosis. Fin de semana superclásico, así que aquellas personas que tienen una dosis y obviamente cumplen con los requisitos para sacar la entrada, pueden ir a la cancha. ¿De qué está bien, déjelo así. Usted, ya, usted como hincha de Boca, como representante de la mesa de los hinchas de Boca, está súper vacunado, porque ya tiene más de una dosis. Así que puede ir a la cancha Vegas tranquilamente. Vegas también. Tiene la dosis mendocina, la cepa de Mendoza, de febrero. Ah, bien, ahí nuestra productora nos aporta, los menores de 17 no pueden ir. Pero volviendo, usted tiene dosis. La cepa mendocina, sí, que es doble, y después la dosis española, sí, la que se trajo allá de desde me Madrid. Falta la cepa B, pero bueno, no creo que nunca la tenga, no, la cepa no B. Creo, no sé. No, la B pero no la ya con esas dos que tiene, y tiene un par más, pero bueno, tiene la cepa de cuarto. Está bien, para nosotros es importante. No, bueno, ustedes también tienen cepa de cuarto y de semi, así que no te hagas. No te hagas. Nosotros tenemos la dosis brasilera. O te olvidas de Bonano, el papelón de Bonano con Palermo. No me acuerdo. Bueno, era muy chico. Eras muy chico. Era muy chico. Sí, después te cuento la historia de River, si querés. Sí, me parece que yo la sé más que vos, mirá. Esperemos que ponga la pinten a color. La de Bonano y esa, que la pasen a color, que pinten los videos. Que lo pasen a HD. No, está en color, quédate tranquilo. ¿No? Bueno, 3 de la tarde, 3 minutos, la temperatura 19 grados en estos momentos, 16 grados en estos momentos. Mañana se prevé que va a haber sol, vamos a tener un paréntesis. Mañana sol, sí, miércoles sol, día lindo. Y el jueves nuevamente lluvia en la provincia de Buenos Aires. Y esperemos ya que sean las últimas, por lo menos, de estos tiempos, ¿no? Porque viene lloviendo bastante. Fin de semana es lindo, nublado, pero con tiempo bueno, sábado y domingo. Y que venga la primavera, ¿no? Porque estamos con temperaturas de 20, 16, 15. El domingo tuvimos un día en toda la provincia de Buenos Aires hermoso, de sol, calor, sí. Y al día siguiente frío, frío pero frío, y el lunes hizo frío. Y los que padecemos alergia nos trata un poco mal esa sí. situación, la verdad que no. Y los que nos enfermamos rápido también, sí. Porque estamos de golpe desabrigados y al día siguiente estamos... Bueno, eso seguro, sí, claro. Eso es terrible, obvio. Sobre todo para los chicos, ¿no? Para sí. los más pequeños que están acostumbrados a mantener el calor y de golpe el frío los congela. ¿Usted quería aportar algo? No. De quería, las dosis. Quería saber qué le regalaron. ¿Qué me regalaron? Hoy recordémosle a la audiencia que hoy Juan Bautista Vega cumple 39 años. ¿Qué le regaló su hijo? En el día del hincha River, ¿Casualidad o no? Hincha, Dios mío. ¿El día que usted cumple años es el día del hincha de River? Sí, exactamente. 28 de septiembre por a Ángel Labruna. El goleador histórico de River. El goleador histórico. Se celebra el día del hincha de River. Así que, ¿qué me regalaron? Nada, estoy esperando ahora a ver qué me regalan acá en el equipo. Tengo entendido, o vi por ahí que estaban escondiendo algo atrás. ¿Su hijo no le regaló nada cuando se levantó a la mañana? Y un beso, un abrazo, mejor ¿eso que eso. Nada más? Y lo que pasa, no hay plata. No hay, estamos a fin de mes. Se me ocurre cumplir 28 justamente. Claro, sí, tiene si razón. Hubiera sido el 3, el 4. Es verdad. Pero el 28 está complicado. Pero no pierdas esperanza, el día es largo. Sí, también. Igual el regalo lo puede recibir la semana que viene. Sí. Cuando cobren. Sí, cuando. Acá los compañeros están. Sé que están haciendo una vaquita acá, que la productora se está encargando de. Ah, mirá vos. De pedirle a cada uno de ustedes. ¿Estás seguro? No. Ah. No estoy seguro, lo desearía, lo quisiera, pero no, la verdad no estoy seguro. No me regalaron nada, Cooper. Usted todavía, también pero... el 28, mira. Y... No tenemos mango el 28. Y nunca tenemos mango. Siento los días 28. Sí, el 28, en el primero. Pero bueno, no pierdo las esperanzas, quizás el fin de semana, que ya estamos en cambio de mes, llega algo. ¿En su casa? Y en todos lados. En todos lados, en algún lado, algo tiene que llegar. Hoy le llegó un café. Sí, hoy me regaló una lágrima. Cooper. Se jugó. Yo pensé que iba a ser menos, ¿eh? Y la barrita esa que una barrita usted. De cereal, sí. Voy a tirar el alias al aire. Ah, mira. claro, está bueno. Cerdo.foca. No, a ver si todavía me debitan, que ahora hay tantas trampas. Es, a ver si todavía termino perdiendo. Decí que no hay mucho que sacar, así que no se van a poder llevar mucho. Bueno, decíamos al comienzo del programa que hoy también es una fecha, más allá de la risa, los festejos y demás, hoy es un día importante porque hoy es 28 de septiembre, hoy es el denominado 28S, ¿sí? Es el día que a nivel nacional es el Día de Acción Global en América Latina y Caribe. ¿Eso qué significa? Perdón, ¿no? ¿Qué significa? Sí. Significa que se conmemora, no podemos hablar de festejo, sino que se conmemora el acceso al aborto legal en América Latina y el Caribe. ¿Sí? Se conmemora cada 28 de septiembre y en la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, hoy se convoca a una mesa y pañuelazo. Recordemos que estos son derechos... En el Congreso, sí. Exacto, en Plaza Congreso. Son derechos que se van adquiriendo de a poco, que se adquirieron no hace mucho tiempo y que son importantes siempre tenerlos en cuenta. Como decíamos, hoy pañuelazo y otras convocatorias por el 28S. Es conmemoración del primer aborto legal y seguro en el Caribe. No en el Caribe, sino en América. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Y precisamente, estábamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, estamos en comunicación ahora con Sandra Diceri, que es referente platense de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué tal, Sandra? Juan Vega, Ricardo Caracino y Alejandro Cooper, te saludamos. Sandra, ¿estás? Hola. No está. Parece que no está, ¿eh? Bueno, ahí vamos a intentar restablecer la comunicación. Lo que decís... A ver. Sandra, ¿nos escuchás? Hola. ¿Ahí me escuchan? Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos? Hola, Sandra. Te escuchamos bien. No sé si vos nos escuchás. Yo los escucho bien, sí. Bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces, volvemos a presentarte. Sandra Diceri, sos referente platense de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sandra, decíamos al comienzo... No sé si con algún error, pero que hoy como 28 de septiembre se conmemora el primer aborto legal, seguro y gratuito de América. ¿Esto es así? ¿Es correcto? En realidad hoy se conmemora, un poco sí. Sí, a ver. Me escucho con un poquito de retorno. Bueno. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Nosotros perfecto. Perfecto, bueno. Te decía que hoy lo que se conmemora es el día de lucha en América Latina y el Caribe por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Tiene que ver esta fecha con lo que fueron la liberación, digamos, de los vientres de las que todavía no eran ciudadanas y ciudadanos, digamos, sino que tiene que ver con que se consideraba que los hijos y las hijas de las esclavas y las esclaves, digamos, de ese momento, nacían libres. Entonces un poco se recupera la fecha, tiene que ver más con el colonialismo y el patriarcado sobre nuestros cuerpos, entonces el feminismo lo toma como fecha reivindicativa para pedir por la liberación de los vientres, digamos, en el sentido de elegir libremente sobre si gestar o no con nuestro cuerpo, digamos. Tenemos entendido que en Capital Federal, frente al Congreso de la Nación, hay una marcha y un pañuelazo. ¿Aquí en La Plata también hay actividades? Acá en La Plata va a haber actividad también, al igual que en CABA y en otras ciudades del país. La idea, un poco como vos decías, digamos, es encontrarnos, esta es una fecha importante, digamos, para la campaña nacional por el derecho al aborto, porque es una de las que tiene además nuestra principal reivindicación. Entonces, en ese sentido, sí, nos encontramos también acá en Plaza Moreno a las 5 de la tarde, y la propuesta es, reunirnos en el espacio público, como decimos, salir a la calle, para exigirle al gobierno o a los estados, digamos, en los diferentes niveles, tanto nacional, provincial como municipal, digamos, que se garantice realmente el acceso al aborto, digamos, ¿no? Todos y todas sabemos, o para quienes no sepan, digamos, en nuestro país, nosotras a finales de diciembre, el 30 de diciembre del 2020, conseguimos, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo, Así que es una ley que ya está aprobada, y esa ley lo que debería hacer, digamos, es hacer que cualquier persona que quiera interrumpir una gestación pueda acceder en cualquier institución pública, desde un centro de salud hasta un hospital, tanto de dependencia municipal como provincial, pueda acceder, digamos. Sandra. La realidad concreta es que hoy no estaría habiendo un pleno acceso, ¿no? Entonces, la actividad de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con salir, digamos, por un lado, a de alguna manera denunciar esta situación y exigir, digamos, mayor implementación. ¿Qué quiere decir? Más misoprostol, digamos, que es el medicamento que en este momento se está usando, digamos, para garantizar la interrupción del embarazo, digamos, de manera medicamentosa. Sí. Por otro lado, hacer que el Estado pueda, de alguna manera, hacer que se regule el uso del misoprostol, la mifepristona, que es otro componente, digamos, es una pastilla, digamos, que permite abortar de un modo menos doloroso, que es una pastilla que específicamente, digamos, está creada para interrumpir una gestación. Entonces le permitiría, digamos, a las personas que interrumpen, interrumpir con menos dolor, ¿no? Entonces nos parece importante que se pueda aprobar el uso en nuestro país. Eso están tratativas, pero viene llevando ya 2 años, digamos, y todavía no se ha logrado, digamos, que se apruebe el uso en nuestro país y además que se produzca de manera pública para que sea accesible. Sandra, y Jessica... Por otro lado, el acceso... Sandra, sí. Disculpa, Jessica Vera te saluda. Quería consultarte, bueno, estás marcando algunos puntos centrales, ¿no?, que tendrían que estar cubiertos porque estamos con una ley. ¿Cuáles son los fundamentos en los cuales se basan cuando dan esta negativa? Los cuales no entregan los medicamentos, en los cuales se niegan muchas veces a atender a las pacientes que ingresan a las instituciones sanitarias. Mira, hay diferentes niveles y diferentes responsabilidades. Por ejemplo, la realidad concreta es que cuando las personas que quieren interrumpir una gestación en el marco de la interrupción voluntaria del embarazo, esto quiere decir dentro de las 14 semanas, se acercan a instituciones públicas, si bien hay equipos interdisciplinarios, digamos, que garantizan la práctica, también te puedes encontrar dentro de los hospitales con profesionales, digamos, que no quieren garantizar el acceso y obstaculizan el acceso a la práctica. Digo, esto es algo que ya pasaba y que pensamos que por ahí con la ley se iba a modificar de alguna manera, pero lo que está sucediendo es todo lo contrario. De alguna manera ya el accionar decisivo de los profesionales que están en contra del acceso a la práctica es muy tendencioso y convencido, digamos, ¿no? Esto es la objeción de conciencia, pero ¿estaba previsto en la ley esto o no? Claro, el tema es que la ley dice, bueno, vos puedes objetar y decir, bueno, yo no garantizo esta práctica, pero te obliga en la misma ley a que vos derives a esa persona sin dilaciones, digamos, y sí, que además lo que te dice es, bueno, vos no garantizas la práctica, pero tenés que garantizar el acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decirle a la persona que te está pidiendo la interrupción es, tenés este profesional en este lugar que te va a garantizar de un modo seguro la interrupción. Eso es lo mínimo que tiene que hacer cualquier profesional de la salud al que le llegue ese tipo de demanda. Entonces, eso es lo que no, por un lado, eso es lo que ustedes, Sandra, están viendo que no se cumple, que una persona llega, una mujer llega a realizarse un aborto y que el profesional de salud, objetando esta posibilidad de no atenderla, pero no les dice a dónde deben dirigirse, las deja... Exactamente. O, bueno, sufren maltrato también, eso sigue pasando, digamos. Digo, en líneas generales hay prácticas dentro de la medicina hegemónica que suelen tender a ser violentas, pero en el caso de las personas que interrumpen frente a una persona que es objetora, eso se vuelve es un mecanismo más cruel, digamos, y más evidente. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es en relación, por ejemplo, al municipio. Acá en la ciudad de La Plata, lamentablemente tenemos 2 centros de salud, no más, que garantizan el acceso a la práctica. Es decir que de los 44 restantes, ninguno tiene acceso a la práctica. Imaginemos una mujer que sufre, por ejemplo, una situación de violencia de género, que se queda embarazada por una relación violenta y que su pareja, digamos, la controla de alguna manera, en lo cual resulta, digamos, como inaccesible que viaje, no sé, desde el fondo de Romero para acceder a una práctica, a un hospital por ahí más provincial que le garantiza el acceso. Entonces, la realidad en la ciudad de La Plata es que casi no se garantiza. Los únicos 2 centros de salud que garantizan, lo garantizan porque hay una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que se armó hace muchos años y que viene trabajando y militando, digamos, para que se garantice el acceso a la práctica, pero depende específicamente de la voluntad política de esos profesionales y no de los responsables políticos, en este caso del municipio, con garro y Oscar Negrelli a la cabeza, que son dos personas que nos han dicho en la cara, digamos, que no van a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Ah, se los han dicho, o sea, han tenido la postura de, bueno, del intendente de la ciudad, marcada directamente. ¿Cómo? Que han tenido la postura marcada del intendente de la capital provincial, digamos. Sí, o sea, dicha, no es que estamos suponiendo, porque en evidencia, digamos, queda que no hay acceso en los centros de salud, sino que además dicha verbalmente, cuando nos hemos reunido también, además en ese momento con el secretario de salud del municipio, que nos ha dicho, lo vamos a garantizar, estamos a favor de las dos vidas de la respuesta de ellos. Mientras tanto, las personas, digamos, que quieren interrumpir una gestación, inclusive hoy con la ley terminan en el circuito clandestino, esa es una realidad. Claro, muy estarían desoyendo en este caso una ley que está vigente. Totalmente. Y por otro lado, tenés también la responsabilidad, digamos, ya más a nivel provincial y nacional, que es que las partidas de misoprostol son acotadas, que es difícil acceder al misoprostol, que no está todo el tiempo en los hospitales, sino que amerita a veces un trabajo de mucha coordinación, que tiene que y depende específicamente también de estos profesionales de la salud que están organizados también en los hospitales provinciales. Digo, nosotros como activistas militantes vamos a seguir haciendo esa tarea, pero el Estado a nivel provincial y a nivel nacional tiene que garantizar el acceso absoluto a esa ley. Sandra, también estamos exigiendo. Sí. No, decime, termina de completar. No, que también estamos exigiendo, digamos, en ese sentido, ya más a nivel provincial, y a la formación de nuevos equipos profesionales, porque los equipos que hay profesionales están nucleados dentro de la red de profesionales y no dan abasto con la demanda. Que el misoprostol llegue a los hospitales, no que tengan que ir a buscarlo los profesionales al ministerio para que de alguna manera llegue al hospital. Sandra, hoy estabas hablando de máquinas para hacer, de la lucha que ustedes que tienen hace años. Quería saber qué pensabas acerca de la incorporación de Juan Mansur al gabinete nacional. ¿Qué representa para ustedes? Mira, para nosotros, lamentablemente, representa la figura del patriarcado más rancio, por decirlo de alguna manera. Todas y todos sabemos que fue una de las personas que puso todo su poder político para que una niña de 12 años que estaba embarazada, digamos, si ese embarazo era, no pudiera interrumpir, digamos. De hecho, hasta la misma, quien hoy es ministra, digamos, en su momento, Eli Gómez Alcorta, hizo una denuncia penal contra Juan Mansur. Entonces, en ese sentido, está más que claro que nosotras, como campaña de La Plata, como campaña a nivel federal, digamos, nos preocupa, nos mantiene alerta la designación de Mansur, porque sabemos que no es solamente su figura, sino que es todo el entramado político que viene detrás y que representa su figura, ¿no? Que es la parte del peronismo más rancio, si se quiere, más conservador, que es claramente antiderechos. Entonces, claramente estamos en alerta. La salida de hoy también tiene que ver con repudiar la presencia de Mansur en el gobierno, pero sobre todo teniendo en cuenta esto, digamos, ¿no? Que no queremos retroceder y que eso, vamos a estar en las calles permanentemente para que se implemente definitivamente, ¿no? Sandra, ¿ustedes suponen que Mansur llega al gobierno para ir en contra de la ley del aborto? ¿Esto es lo que están diciendo? ¿Que está para eso en el gobierno? Mira, yo no puedo hacer esa lectura, porque sería una lectura muy lineal. Creo que la designación de Mansur tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver más con la macropolítica de nuestro país y con la relación de fuerzas políticas ya más a nivel federal, digamos. Pero no nos deja de alertar que su figura implica, como implicó en la provincia en la que estaba, sí. La posibilidad de un retroceso, digamos. Entonces, frente a esa situación posible, nos mantenemos alerta. Ok. Sandra, te agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerense. Muchísimas gracias por contactarse con nosotras. Pasó Sandra Diceri, que es referente platense de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Queríamos tenerte al aire también como voz femenina o como representante del género, Jessica, nuestra productora Jessica Vera. No sé si querés agregar algo más. Hoy es una fecha importante para todas las mujeres, en realidad para todos. Para todos. Sí, marca un hito histórico, ¿no? Esto está más que claro. Me parece que es una lucha más allá de las mujeres lo que se alcanzó. Me parece que está bueno resaltar esto, que hay una ley que rige, pero que no está teniendo del todo su cumplimiento. Atención con eso. ¿Qué era el peligro o lo que advertían muchos cuando se festejaban los pañuelos verdes y festejaban la sanción de la ley? Muchos decían, bueno, cuidado porque después se tiene que cumplir. A ver, no sorprende. Ninguna ley garantiza per se el cumplimiento. El cumplimiento. La tenés que hacer cumplir. Y en este caso no sé si se está haciendo cumplir. Y no, evidentemente en algunos lugares, en algunos distritos, acaba de decir Sandra, acá el claro posicionamiento en la ciudad de La Plata, el mismo intendente les dijo, nosotros estamos a favor de las dos vidas, y bueno, no se va a cumplir. Evidentemente están teniendo problemas para practicar abortos, ¿no? De una forma más cuidada, básicamente bajo la ley, o sea, bajo lo que rige los parámetros de la ley. Sí, y una cosa interesante o a tener en cuenta que decía Diceri es el tema de que muchos especialistas o muchos médicos profesionales de salud plantean la objeción de conciencia, esto es la posibilidad de no hacer ellos el aborto, pero que tampoco derivan. No dan información, que eso es algo que debería cumplirse. Bueno, vos podés no querer hacerlo por cuestiones religiosas, de convicciones, de lo que quieras, tener la posibilidad de no practicar un aborto, pero tenés que informar. Bueno, ¿qué tal un registro legal de los que tienen objeción de conciencia y un registro legal de los que aceptan hacer la práctica médica? Por ejemplo. Pero por lo que ejemplo, plantea ella digo, es que el que no te lo hace te tiene que decir, bueno, yo no te lo hago, pero podés ir acá. Pero no es él, me parece que no es el médico, es la institución la que te tiene que... me parece que el médico no es el responsable de decirte anda a ver a otro médico, te lo tiene que decir o la prepaga, o la obra social, o el hospital. No, o el Estado, o el Estado provincial. Pero como postura, más allá como profesional, está tomando una postura que es no practicarlo, no atenderlo, creo que también compete en esto de decir a dónde puede ir o con qué información contar, en todo caso, ya que se está negando a atender, a realizar la práctica. Sí, yo coincido con eso, porque muchas veces los doctores o especialistas son los que más saben. Vos cuando vas a un especialista a otra cosa, te dicen, mira, yo esto no te lo puedo operar, yo esto no te... Claro. Andate a aquel, sí, te dicen sí, que, sí. Bueno, se puede hacerlo. Sí, es verdad, verdad. Porque de esa forma lo que están haciendo es que no lo puedas hacer. Si yo no te lo hago y no te digo quién te lo puede hacer, estoy escondiendo la información. Está bien. No es responsabilidad yo lo que quizás, digo, pero... Si yo voy a un hospital, el hospital no me tiene que garantizar el derecho, más allá de que haya un médico o no. Sí, por supuesto. O una médica o no. Sí, digo, por supuesto. Información, venga, derecho. Internamos y usted bueno, va a tener... Eso es lo que no se está cumpliendo, precisamente. Es lo que debería ser y lo que no es. Que vayas a una institución, a un hospital, no te lo hacen y no te dicen dónde lo pueden hacer. Eso es lo que está fallando. Y el tema de la medicación. De misoprostol, que lo dijo, no hay medicación y bueno, dentro de la ley también está establecido que esta medicación tiene que ser entregada dentro de los parámetros, ¿no?, de los tiempos que en los cuales está avalado para que se pueda otorgar la medicación a la persona que lo necesite. Un dato no menor, volvemos de vuelta a la postura negativa del ingreso de Mansur al Gabinete Nacional. Este no es un dato menor. Para algunos sectores. Sí. Para un sector que en su momento, si lo llevamos al plano político, estuvo muy a favor de este gobierno por la lucha, por lo que se alcanzó y demás. Este no es un dato menor. No cayó nada bien el ingreso de Mansur. Sí, no, eso es verdad, sí. No gustó el ingreso de Mansur por ese tema. Bueno, esto corre por mi cuenta, ¿eh? Pero cuando se trató el proyecto y cuando se supo que se iba a aprobar, que estaban los números para aprobar, cuando se supo que Cristina en el Senado se iba a votar y se iba a aprobar, yo lo dije, tenía la percepción de que no sé si Cristina está tan a favor del aborto. No sé si está en contra, no puedo decir que esté en contra, pero no sé si está tan a favor. Y la realidad es que durante su gobierno no se trató. Eso es verdad, sí. Pero hubo un cambio de postura. Y eso marcó algo en el movimiento. No, sí, ella salió expresamente a decir que estaba a favor. Digo, pero antes no lo había hecho. No. Su gobierno pudo haberlo impulsado y no lo impulsó. Eso es verdad, sí. Con lo cual, no sé qué tanto fue por una cuestión de... No quiero decir conveniencia política, pero no sé cuánto hubo de necesidad política de salir en ese momento a decir sí, estoy a favor. Pero cuando ella tuvo la posibilidad de ser presidenta, no lo impulsó. Sí, es cierto. De hecho, ¿es verdad? Tuvo muchas veces el proyecto en el Congreso y no salió nunca. Sí. Así que bueno. Es real. Digo, relacionándolo un poco con la elección de Mansur y... De todos modos, coincido en que obviamente la presencia de Mansur va a despertar la suspicacia, pero no creo que haya llegado al gobierno para esto exclusivamente. No, yo no digo que haya sido ella su dijo ingreso. Lo dijo Sandra Diceri y también lo aclaró que no era muy lineal la interpretación. Digo, no, tampoco le pongan boca a ella eso porque tampoco lo dijo. No, exacto. Pero digo, bueno, está bien, es lógico que despierte la suspicacia y el reclamo. La diputada Cerruti salió a decir que hay que, no sé si, no dijo bancar a Mansur, pero no reclamar, esperemos a las elecciones, porque hay que resistir ahora, dice, en términos políticos, ¿viste? Y es otra incoherencia también. ¿Qué pasa que si nos ponemos del plano electoral? Guardamos las convicciones por 2 meses, si estamos... Digamos, sería eso lo que quiso decir. Claro, si nos vamos a meter de lleno en el plano electoral, lo primero que tengo que decir, y acá ya están perdiendo votos por este lado. Claro. Si vamos de lleno al plano electoral, porque acá ya tienen un descontento. No nos gustó este ingreso, nos parece un retroceso. Sí, sí, sí. Quedó bien marcado. Tres de la tarde, 28 minutos, ya volvemos con más Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos en Bonaerenser, son las 3 de la tarde y 32 minutos. Che, deja mucha tela para cortar el tema de la legalización y del derecho a la práctica del aborto. Un oyente que está escuchando el programa desde entiendo que Florencio Varela, Quilmes, Quilmes o Florencio Varela, no es que estamos confundiendo que es lo mismo, está en la zona de Quilmes o Florencio Varela. Ok, listo. Matías Fernández me dice lo del misoprostol que decía recién, ok, pero nunca se habla de educación, se habló de educación sexual, solo lo justificó en caso de una violación, haciéndose eco de las declaraciones de Sandra Iseli. Sí, yo no lo tomé en cuenta o no percibí eso, pero acá el oyente nos marca eso, que se habla del medicamento y no de la necesidad de más educación sexual. Uh-huh. Igual el tema de la educación sexual está en carpeta, está en agenda, no es que no se habla, me parece, pero a mí Debería estar en paralelo con en la aplicación de la ley. Está bien. ¿Sí? Sí, digo, sí, porque sí. Si no, se le da lugar a aquellos que dicen que las personas que se hacen un aborto no saben cuidarse o tener una prevención previa al aborto. Bueno, ¿sí? Está bien. Es un debate. Es un tema como pocos que divide las aguas. Digo como pocos porque divide las aguas a favor y en contra, con una posición muy férrea. Sí. Y es muy difícil para uno y otro lado ponerse en la vereda enfrente y no coincidir, pero al menos entender los argumentos del otro. Lo que hay que aclarar es que ninguna mujer va a abortar como si fuera a una fiesta, ¿eh? Digo, no es, sin dudas. Por empezar, no es una decisión fácil que se toma a la ligera. Y dice, me voy a acostar, después aborto. No, ojo con ese pensamiento. Porque también desde los sectores más conservadores de la sociedad se quiere instalar eso como la fiesta del misoprostol. Y bueno, parece que nos estamos equivocando un poco y estamos subestimando mucho también el colectivo femenino. Esa es una visión. La mujer no va así nomás, es un aborto y todo es fácil, todo es joda. Implica decisiones difíciles. El posaborto también es complicado. Esa visión la tienen los mismos, o algunos, de los que dicen que, o decían, que muchas mujeres tenían hijos para tener más planes sociales. Es la misma visión, como si el cuerpo de la mujer fuera una herramienta para realizar distintas acciones para sacarla al Estado. Tienen hijos para tener más asignaciones, para cobrar más asignaciones. Tienen relaciones y quedan embarazados. Total, viene el Estado y les practica un aborto. Es esa visión de que la mujer es una... El cuerpo de la mujer es una herramienta para hacer determinadas cosas, o que no les importa su cuerpo, sino que, bueno, total, el Estado. Y no es así. No es así. Es llamativo que hay sectores de la sociedad que creen interpretar cuál es la función del cuerpo femenino. También. Es muy increíble esto. Y muchos lo hacen desde el lugar político también. Que la política se mete en el cuerpo de la mujer, y sin pedir permiso. Y eso llama poderosamente la atención de determinados sectores muy conservadores que se metan en el cuerpo de la mujer sin pedir permiso. Y que quieran entender para qué sirve el cuerpo de la mujer en términos de productividad social y política. Es increíble. Sí, se habla mucho del partido de clásico del fin de semana, de la vacunación, de las dosis, de qué se debe presentar, de cómo sacar la entrada para participar del Superclásico River Boca del próximo domingo. Una sola pregunta, ¿es el único partido donde puede ir gente? No. Entiendo que no. En todos los partidos va a poder ir gente. De la fecha, sí. El tema es que el Boca River convoca demasiada gente. Sí, ahí se lleva. Bien. Se lleva. Y además va a ser la prueba piloto, va a ser el caso testigo de si se puede o no se puede. Listo, perfecto. Pero además del Superclásico, el fin de semana también se va a dar la tradicional peregrinación juvenil a Luján, que se va a realizar el sábado 2 y el domingo 3 de octubre. Este sábado y este domingo, este fin de semana. Sí. Se suspendió en 2020. Obviamente por la pandemia de coronavirus, porque estábamos con las restricciones rígidas en ese momento y más férreas de las salidas y demás, y se va a realizar este fin de semana. Ahora, también va a demandar algunos protocolos. No es que se va a poder ir la gente o los jóvenes van a ir como si nada, sino que van a tener que cumplir con ciertos protocolos. Para ir a la peregrinación. Sí, es al aire libre. Sí, y más no que son recomendaciones. Ah. No va a haber prohibiciones, no va a haber alguien controlando, pero son recomendaciones para que el virus, en caso de que esté, no circule o que no haya posibilidades de contagios. Entendamos que es algo a lo que no podés poner un coto de gente. No sabés cuánta gente. Exactamente. Hay. Podés proyectar conforme, pero como se suspendió la del año pasado, la del año anterior, hay que ver este año si no hay un mayor número de... Hace muy poquito, hace 2 semanas, se suspendió una peregrinación a Luján de los centros tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires. Hmm. Y hubo muchos reclamos. El que impidió, que no aceptó, digamos que es la peregrinación a caballo de los centros tradicionalistas. Claro. ¿Sí? El intendente de Luján dijo no. No lo permitió hacer. Bueno, ahora parece que sí. Ahora parece que se puede. Bueno. La primera recomendación es que los peregrinos hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Que tengan al menos una. Está bien. ¿Cómo controlás eso en la calle? Y es donde se mete cualquiera en la peregrinación, sí, en cualquier esquina, digamos. Sí. Bueno, ¿sí? Pero esto ya tiene que ver con la conciencia social, okay, listo, y la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros. O sea, es un consejo, si no tenés ninguna dosis... Es una recomendación. Está bien, perfecto. No vayas. Recomendación. Bien. La segunda es usar tapabocas de forma permanente. Bueno, está bien, eso complicado, se puede hacer. Complicado toda la peregrinación con el tapabocas. Y no es fácil, no es fácil. Recomendación en este sentido es que se cambie cuando se sienta húmedo el tapabocas. Se cambia el que tapabocas, exacto, que uses otro. Que lleves dos o tres en la mochila, bien, así como llevas agua, no sé, alguna prenda para cambiarte, sí. Que lleves dos o tres tapabocas y cuando lo sientas húmedo, te lo cambies. Ok, perfecto. El distanciamiento social. Bueno, claro. Eso se puede hacer. Sobre todo en la caminata, sí, y también en los lugares de descanso y después en la vuelta, cuando volvés a casa. La vuelta, los micros. Exacto, que no estemos todos uno arriba del otro, sino que se respete, que no se pierda. Bueno, llegamos, peregrinamos, ya está, volvamos a casa, como sea, no. Que se siga manteniendo. A ver, sin pandemia ya es complicada la vuelta, ¿eh? Sí. Sin pandemia, sí. Es muy complicada. Yo nunca fui, no la hice, pero entiendo que sí. Es muy complicado. Y además se recomienda, se pide, se aconseja, que cada peregrino lleve elementos de higiene y sanitización personal. Esto es, alcohol en gel o alcohol líquido, alguna toallita, alguna servilleta de papel, pañuelitos, algún jabón, ¿por qué no? También, no solamente para secarse o lavarse la transpiración o lo que uno se pueda ensuciar de caminar hasta allá, sino también por el tema del coronavirus, que uno esté constantemente sanitizado. Así que bueno, te pide también que la gente lleve su propia comida, lo de siempre, que lleven agua, sí, fruta, sí, alguna barrita de cereal para cargar energías, pero que se tengan cuenta esto, de que no se vuelva un acontecimiento donde estén amontonados uno al otro o compartiendo un mate, que no sea claro, o compartiendo claro, una botella, que claro, no se pierda de vista que estamos saliendo de la pandemia, pero que seguimos en estado el de bicho alerta, sigue existiendo, exacto, de alerta naranja. Uh-huh. El otro día nos decía el doctor Cámara, Luis, exacto, Cámara, va a ser endémico, va a estar ahí. Exacto. El tema es cómo nos empezamos a cuidar. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta todos. Cambió, la vida cambió, en el mundo cambió y en Argentina cambió, no es la excepción. Y en la provincia de Buenos Aires, y en este caso en el conurbano, y en este caso en la zona oeste, cambió, todo cambió. Con lo cual, estamos vacunados, pareciera ser que el virus aplacó, hay un descenso de casos, pero la vida cambió, tenemos que seguir con los cuidados, tapaboca, sanitizando y sobre todo con la conciencia de que no podemos realizar algunas actividades que incluyan o que demanden compartir cosas. No podemos tomar mate, salvo que estés en tu burbuja, que estés con tu familia. Sí, claro, pero claro, si nosotros nos cruzamos en la peregrinación, bueno, che, tiramos un mate. Y si me lo decís, tengo que decir, no, disculpame. Exacto, sí. Pero no, como hacemos acá en la radio. Exactamente, cada uno tiene su mate. Aunque vos me digas, che, tiramos un mate, yo te diga pasar, y no. No, no. Podemos, no. Por supuesto, que no cuesta nada tampoco. Tampoco estamos pidiendo una obligación tan difícil. ¿Vos creés que ya nunca más vamos a volver a lo que era el antepandemia? A esa situación de realidad. Muchos dicen que no. Yo creo que... Yo leo analistas que dicen que no. Sociólogos, sobre todo. Economistas. Muchos analistas que dicen que ya no se va a volver... Ya nunca más va a volver a ser el mundo igual a antes de la pandemia. En muchos aspectos, que va a cambiar mucho, mucho, mucho. Bueno, cambió. Hay que ver cómo sigue, ¿no? Cómo se desarrolla, pero sin duda es que no. Pero igual no es tan terrible, ¿eh? Algunos cuidados. Me uh-huh. parece que hasta son beneficiosos. Digo, vos vas a seguir, si vos vas con tu familia en el auto, vas tomando mate con tu familia. Lo que va a cambiar es esto de me encuentro con uno cualquiera en la calle, me tirás, me convidás. Lo que vos decís fuera de tu burbuja. eso que vos definiste. Exacto. Y sobre todo para cuidar a la gente que te importa. Porque de última, si a vos no te importa nada, haces. Ahora, si a vos te importa, te cuidás. Porque cuidás tu familia y cuidás a los tuyos. El tema del transporte, porque digo, nombraste la peregrinación de Luján y los micros, si no pueden ir llenos, va a ser un problema, van a tener que poner muchos más micros. Ese es otro problema. Lo harán, la idea es hacerlo con los aforos, como pasa con el transporte con aforos, público, bueno. Y con las ventanillas abiertas, y la gente con los barbijos puestos, con sanitizándose lo que tocas, con alcohol, ¿cómo es la vida hoy? ¿Y en el fútbol el aforo cuál va a ser? Y se habla ¿a partir de cuánta gente? ¿Qué nos dice el operador? 50%, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Que las ventanillas abiertas. ¿No se usan? Hay muchos micros que no tienen ventanillas para abrir. Los micros de larga distancia no tienen. Claro, tiene, sí, sí. No, pero es verdad lo que dice Walter, no se cumple, en transporte público ya no se cumple, y tampoco se cumple la cantidad de personas. Subirse al colectivo está repleto de gente. Al principio se respetaba, el chofer me acuerdo que al principio decía, no sé, hoy ya no, porque la gente se nos ganaba, déjame subir que quiero llegar a mi casa. Sobre todo en los horarios de vuelta al trabajo y al trabajo. Los trenes. Sí, obvio, los trenes no se cumple. Los ómnibus, no se cumple. Exacto, y los subtes tampoco. No, los subtes menos. Olvidate, no. ¿Sabes? El subte es un día normal, no hay pandemia en el subte. Pero sí me parece que cambió, o al menos hay una conciencia de que la gente, aún sabiendo los riesgos que corre, se cuida. El que se quiere cuidar. No digo, porque vos subís al colectivo y te cuidás. Es que uno se quiere cuidar. Te bajás y te pones. La verdad es que hay un momento que te olvidás. Pero en este no estás pendiente todo el tiempo del barbijo. En este sentido cambió. En este sentido me parece que cambió. Porque vos te cuidás, y bueno, sí, a veces no estás pendiente del barbijo, pero vos si vas a un lugar que es transitado ya, te cuidás. Si ves que tenés uno muy cerca, te alejás un poquito. Sí, es cierto, sí. Y eso cambió en la gente. Me parece que ahí está el cambio que se produjo. ¿Qué es bueno? No es bueno. Pero bueno, es lo que hay, la vida es peor. Podría ser peor. Hay que cuidarse, sí. Podría haber sido un virus peor. Obvio, más vale. Que bastante malo fue. Es bastante malo eso. Y dejó muchos muertos, sí. Demasiados. Sí. Sí, también que nos sirva eso, que esas muertes no sean en vano. Por el amor de Dios, que nos sirva para tomar un poco de conciencia también. Lo que pasa es que ahora hay muchas críticas sobre las flexibilización de las restricciones y demás. Lo que se le critica mucho al gobierno es que se esperó hasta las PASO para. Bueno, pero mira, todo lo que diga la oposición a través de los medios de comunicación lo tomo con pinzas. Porque la realidad es que. El año pasado, proponían marcha, salir a la calle, decía que la cuarentena era eterna, que no había libertad. Y ahora que te están dando la libertad y te están sacando las restricciones, resulta que está mal también. Entonces hay un discurso, no hay un discurso muy coherente en la oposición. ¿Cómo hay que tomar este discurso de la oposición? La realidad es que tampoco el gobierno hizo nada que no estuviera dado en los hechos. Solamente le puso un decreto o le puso un anuncio, algo que ya se cumplía. Porque en la calle todos vimos, sí, vemos, que está pasando lo que estaba pasando hace tiempo. No se puede esconder eso con la mano. Acá hay mucha cuestión de sentido común. Más allá de lo que dicte o no el gobierno, hay una cuestión de sentido común. Por un lado hay un colectivo que es antivacuna. Por otro lado hay un colectivo que es antigobierno. Por otro lado hay otro colectivo que no cree en nada, porque no creen en nada. Tal vez son minorías, pero hacen mucho ruido. Pero hay una cuestión de sentido común. Si vos te das cuenta que hay un virus, tu sentido común te va a explicar cómo actuar. ¿Y a quién tenés que escuchar? En principio a los médicos. Ahora resulta que también hay una cuestión de no creer en los médicos. Bueno, todo se convirtió en una cuestión de fe. Ya en eso cree ni siquiera en la ciencia que te está indicando qué está pasando. Es muy llamativo. Entonces hay una cuestión de sentido común. Lo vengo insistiendo, si estoy a las 4, incluso en plena pandemia del año pasado, si estoy solo en una plaza a las 4 de la mañana y si me saco el barbijo, yo sé que no me... ¿Qué me va a pasar? Aún en abril del 2020, digo, medio tonto. Ahora, si estás en la cola de un banco, en una farmacia, en el correo, bueno, sí, ponete el barbijo, es sentido común. Che, Estados Unidos no aprueba el ingreso de personas vacunadas con Sputnik. Es lógico, bueno, es lo que estoy diciendo. Son las incoherencias de la política. Es política. ¿Qué Sputnik, tiene que ver? Covaxin no están permitidas en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que si te vacunaron con la Sputnik, no podés ir a Estados Unidos. Sí, es una tremenda pelotudez. Lo mismo pasa en la Unión Europea. Es una tremenda pelotudez ideológica. Ahí está el problema. Pero también nos da, nos avisa de que hay ciertas pautas políticas que no dejan de existir. ¿Alguna vez nos enteraremos de todo lo que hay detrás de esto? Detrás del virus, detrás de las vacunas, detrás de ciertas vacunas que sí, que no. ¿Y qué puede haber? Y hay mucho. ¿Cómo qué? Entre otras cosas. A ver, tíreme una pauta, porque si no son teorías conspirativas. No son teorías. Lo charlamos. Entre otras cosas, la pugna entre las distintas los distintos laboratorios, el tiempo que se tardó en largar la vacuna, el tiempo en que se tardó en producir vacunas, la sensación, el pensamiento, al menos mío, quizás cerrado, es que tenemos una vacuna, listo, póngase el mundo a producir vacunas para todos. Sí, sí. Nos tenemos con que la patente, con que está así, con aquella no. Bueno, claro, sabía. Lo lógico sería, estamos enfermos como a nivel mundial, pandemia. Se descubrió una vacuna en este país, en aquel país, bueno, pongámonos todos a trabajar para que todos tengamos vacuna, producir vacuna, no que si la podemos producir acá. También, discúlpeme, para mí es un pensamiento romántico. Discúlpeme que se lo diga, usted sabe el respeto que le tengo a Juan Vega como docente, como profesional, pero eso es un pensamiento romántico, eso no va a pasar. Más que romántico, dolobo el pensamiento. No. Venga, digo, no, eso no va a pasar. En estas cosas que hay detrás, bueno, las luchas entre países, entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, China, India, las grandes potencias sí. O los bloques. Entonces, hubo mucho. Yo no digo teoría conspirativa de que alguien agarró el virus y lo mandó pero todo lo que hay detrás. El teletrabajo, la virtualidad, todo lo que hay detrás. ¿Algún día sabremos? Sí, si querés, cómo subieron las acciones de Zoom, cómo subieron las acciones de muchas empresas. De Netflix. Seguramente alguno se vio beneficiado colateralmente. Siempre. Pero en el capitalismo, seguramente también hay una hubo crisis, alguien va a salir beneficiado. Eso no te quepa la menor duda, ¿no? No podemos ser tan boludos de no verlo. Pero seguramente también alguien puso también un poquito de leña al fuego para que ese beneficio al final sea mayor. No me extrañaría, no lo sé. Para que la cuarentena, no digo que sea el caso, pero una plataforma se benefició, esa plataforma se beneficia con la gente en su casa. ¿Un mes, dos meses, un año, dos años? ¿Cuánto le conviene a la gente? ¿A la plataforma o a las plataformas de e-commerce? ¡Tremendo! Los correos. Lo que se beneficiaron. Es impresionante. Mercado Libre, Amazon. Y ya no digo ni siquiera que no estén vacunados. ¿Cuánto le conviene que haya miedo, que la gente aún pudiendo salir no salga? Si hablamos en sentido común, es verdad. Les conviene. Les conviene, absolutamente les conviene. La virtualidad le conviene a muchas ¿Cuánto empresas. ¿Cuánto hay detrás muchísimas. De todo esto? ¿Cuánto ponen alguna de esas empresas en los medios de comunicación para que el mensaje sea estamos cada vez peor, no salgas, podemos volver? Hay lobby, sí, eso es cierto. Hay mucho lobby. Ojo que en Estados Unidos está un poco blanqueado el tema del lobby. Por ahí en Latinoamérica no tanto. Pero incluso en Estados Unidos los lobistas tienen su oficina en el Congreso. Está blanqueado ese tema en Estados Unidos. En el resto del mundo tal vez no. En países como Alemania, Latinoamérica, Noruega, por ahí no está tan blanqueado. Pero que hay lobistas que ponen guita para el desarrollo de determinadas políticas, no le quepa la menor duda. 3 de la tarde, 51 minutos, ya seguimos con el final de Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. que te mandas. Quedas en cuatro en la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez, estamos en oscuras. Todo llega y ahí estás, mendigando por ahí. Nada entendés, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés a no existir. Y la ignorancia es tu perro fiel. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando la excusa es solo de amor, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez, no estamos oscuras. Tres de la tarde, 54 minutos, la temperatura en este momento 16 grados 4, sigue nublado, ¿no, Canosino? Sigue nublado, esperemos que no esté lloviendo como cuando llegamos. Hoy cuando llegamos estaba lloviznando. Esa llovizna, como decíamos hace un rato, que molesta. Molesta mucho, sí. Que moja, pero no moja, llega más a los huesos que a... Sí, a la cala piel. Los huesos, sí. Che, y otro conflicto en puerta que no termina de resolverse es el de los profesionales de salud. Puntualmente los que están alineados con SICOP, que están exigiéndole al gobernador Axel Kicillof una respuesta a la demanda salarial. Aparentemente no tuvieron respuesta. Hablamos, se reúnen mañana, pero lo que habíamos hablado hace un par de semanas con Aníbal Aritizábal, que es el dirigente de SICOP del Hospital Fiorito Avellaneda, era que ya tenían una promesa de un acuerdo. Sí. Parecido al de los docentes y que presuntamente iban a acordar y que se iba a llegar a un acuerdo. Bueno, hasta ahora no hay un acuerdo. Se reúnen mañana con representantes de la gobernación, no uh-huh. sé si será con el gobernador, pero seguramente con representantes del Ministerio de Trabajo y con la gobernación, pero hasta ahora no hay una solución al conflicto. Este reclamo no llega ahora, Digo, tiene una data, ya el año pasado había... Sí. Ya sí. Empezaron a avisar sobre este reclamo, ¿no? Es nuevo. Hoy brindaron una conferencia de prensa en el Hospital San Martín de La Plata, aquí, en la previa de las negociaciones que van a tener con el gobierno bonaerense. Lo que reclaman es una urgente recomposición salarial para el sector. Así que, bueno, hay un conflicto en puerta. Estaba leyendo... Yo no creo que lleguen a una recomposición salarial, tal vez a un aumento. Pero no creo una recomposición salarial en términos globales, no creo, no va a pasar eso ahora. Sí, seguramente llegarán a lo que se está proponiendo a nivel provincial, que es el 45%, la paritaria, llevarla. Exacto. Al 45%. Tal cual. Que se está hablando ya en diciembre del 52%. Uh-huh. Con lo cual se estaría empardando apenas la inflación que hasta ahora se está teniendo. Yo cuando digo recomposición me refiero a que ya viene de 4 o 5 años de... Sí, a recuperar el salario real. Salario, exactamente. Que se perdió. Eso no va a pasar por ahora. Bueno, se perdió durante el gobierno de Mauricio Macri y aquí en provincia de María Eugenia Vidal, no se va a recuperar. Esa pérdida que se dio cuando se hizo esa devaluación, claro, ¿no? Esa pérdida, no. Exactamente, sí. Apenas sigue empardando para no seguir perdiendo. Es verdad. Si se logra este acuerdo, ¿no? Sí, obvio, para no seguir perdiendo. Ahí no seguir perdiendo, esa es la clave. No es que se va a recuperar, no hay una recomposición salarial. Exactamente, por ahora no. Hay apenas un empate, empardar la inflación. Ojalá se pueda lograr eso. Ojalá. Porque vos hablabas hoy de medidas, baterías de medidas del gobierno nacional. Ojo que las baterías del gobierno nacional que das hoy, dentro de un mes pueden quedar devaluadas con la inflación. Sí, no solamente eso. Ojo, que si no son a largo plazo, se está hablando de un bono salarial de 20.000 pesos. ¿Por única vez? Sí, claro. O por dos o tres veces. Pero de acá a diciembre, ponele. Una nota que está buena, que recomendamos en Política del Sur, un informe que realizó nuestro compañero Diego Lanese, que habla de que una familia necesita más de 100.000 pesos mensuales para alcanzar una canasta de alimentos y servicios. 100.000 pesos, 100.000 una pesos familia mensuales. Tipo. Hoy el promedio del sueldo básico está en 33.000, 35.000 pesos. Se necesitan 3 salarios sí. básicos. Y hay gente que está por debajo de los salarios básicos. Mucha gente está por debajo del salario básico. Muchísima gente. Muchísima, muchísima. La gente que está en negro, bueno, la ni mayoría. Hablar, ni hablar. La gente que realiza changas, o la gente que no es que realiza changas, sino que tiene un trabajo no formal, pero a largo plazo. Digo, un albañil o un ayudante de albañil, un peón que trabaja, que tiene trabajo asegurado, sí, sí. porque las obras están por todos lados. Exactamente. Uno va por la calle y ve que hay obras por todos lados. Bueno, sí, esa sí. gente trabaja, tiene trabajo asegurado. Ahora, esa gente no llega ni siquiera a un salario mínimo. Claro, que tenga el trabajo no significa que tenga un sueldo Exacto. digno, digamos. Son dos cosas diferentes. Puede tener un trabajo y no tener un sueldo digno. Y la otra cuestión es que lo que hoy se dice que es un sueldo digno, salario básico, según este informe y según lo que vemos nosotros y lo que vivimos nosotros, no alcanza para vivir. Exactamente. 100.000 pesos necesita una familia para alcanzar una canasta de alimentos y servicios. Básicas. Sí, sí, sí. Sí, no te creas que es tirar manteca al techo, no es proyectar unas vacaciones en Miami. No, no, olvídate. Es vivir más o menos. No cagarte de hambre. Exacto. ¿Eh? Exacto. Es eso. Así que bueno, así están las cosas y así interpretamos también los reclamos de los profesionales de salud, como en su momento de los docentes, y como todos los sectores. Hoy, cobrar menos de... entre dos, entre una pareja, si una familia tipo es una mujer, un hombre, o dos mujeres, o dos hombres, con hijos, tienen que por lo menos la pareja entre los dos llegar a los 100.000 pesos, tener 3 salarios básicos. Mañana, decíamos, se reúne nuevamente o recibe la gobernación a los representantes sindicales de la CICOM. Seguramente el jueves estaremos en comunicación con algún dirigente para ver cómo resultó esa reunión. Hablamos de los médicos. Hablamos de los médicos de la provincia de Buenos no Aires. No los estatales, que son las enfermeras. También, que es otro. Que es ATE, ¿no? Que es ATE. Entre otras, las enfermeras están dentro de los trabajadores del Estado. Exacto. Los docentes. Los docentes de las escuelas privadas de la provincia, información de último momento, van a dar clase también los sábados. Pero esto lo aclaró el otro día, hablamos con Dante Boeri, que exacto. es para los que tienen que recuperar, que uno no es para todos. No es para todos, exacto. Pero se suman los docentes de escuelas privadas. Así que podemos también buscar a alguien de SADO para el jueves. Carosino, si no le quedó nada más. No, podemos irnos si usted quiere. Sí, ahora vamos a festejar. Yo me puedo, los puedo invitar con algo ahora que es... ¿Qué lo parió? Que es mi cumpleaños. Bueno, me alegro mucho. Mirá cómo se prende. El operador deja la consola y sabe cómo sale. De pone música, ¿no? El sí. playlist y chao. 4 de la tarde, nos despedimos, nos encontramos el jueves. Gracias por el aguante, gracias a los oyentes. Gracias a Catalina, la oyente fiel del programa. Yo me acuerdo cuando escuchaba radio, escuchaba a Dolina, tenía 12, 13 años allá por los 90. Había los oyentes fieles, se decía. Había dos o sí, tres sí, oyentes sí. fieles que siempre lo nombraban, siempre estaban al pie del cañón, llamaban por teléfono. Nosotros tenemos por lo menos una oyente fiel, tenemos a Catalina allá en la zona oeste. En la zona oeste. Que nos hace el aguante, así que la saludamos. Nada más, nos encontramos el jueves. Chau. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.